Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Escuchamos esta canción de Lila Down, como hace rato nos comentaban, con Celso Piña. Y bueno, pues la hemos puesto, ya que la semana pasada pues fue el aniversario de nuestro general Emiliano Zapata, símbolo e ícono pues de las luchas por la tierra, la defensa de la tierra en México y en varias partes del mundo. Así que pues viva Zapata. Y aquí lo recordamos un poco con esta canción. Vamos a empezar con las notas del resumen socioambiental, así que vamos a escucharlas. Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre los glaciares en el Ártico y bueno, y algunos de los efectos que estamos empezando a ver relacionados con el cambio climático. Y esta semana tenemos una nota que se publica en La Jornada, que se titula "Preocupa extinción de glaciares del Popocatépetl por sus efectos". Y bueno, pues es una nota que nos habla sobre pues esta pérdida de glaciares de este volcán mexicano y pues algunos de los efectos previstos que algunos expertos están proyectando debido a esta extinción. Y bueno, pues la nota, vamos a leerles algunos fragmentos, nos dice lo siguiente: con las cumbres cubiertas de hielos, las tres montañas más altas del país, todas volcanes, sobresalen en el paisaje del Valle de México, Puebla y Veracruz. Sin embargo, en las décadas pasadas, el hielo se ha ido derritiendo y desde hace más de 10 años, los glaciares en el Popocatépetl dejaron de existir. Los científicos que vigilan la actividad del volcán han sido testigos del retroceso de los glaciares, hasta tener que declararlos extintos a finales del 2000. Aún hay nevadas estacionales y remanentes de hielo que visten de blanco la cima, pero la pérdida de los glaciares preocupa a los expertos por los efectos que puede provocar. Los glaciares se alimentan de la nieve, que a bajas temperaturas se acumula y forma una masa de hielo que se desliza por la pendiente de la montaña. Cuando el hielo se derrite, además de la evidente disminución en la extensión, se pueden percibir otros cambios en el ecosistema. A determinada altitud, encontrábamos ciertas flores, como las lupitas, que ahora invaden zonas más elevadas y, por ejemplo, en el Paso de Cortés ahora hay moscas, describe el doctor Hugo Delgado Granados, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre los factores que han provocado estos cambios está la variación de las condiciones climáticas locales y globales, la influencia de las zonas urbanas y la actividad volcánica. Las actitudes a las que las condiciones adecuadas de precipitación sólida y bajas temperaturas permiten la formación de glaciares que son cada vez mayores a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, pues estos científicos nos señalan que pues los estudios que ellos han realizado señalan que del lado de Puebla, el agua que proviene de los glaciares del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl no es mayor al 5%. Sin embargo, en los valles muy poblados, cualquier cantidad puede ser significativa. Los glaciares intervienen en el ciclo hidrológico de la zona. Y, bueno, pues desafortunadamente, en los volcanes mexicanos las condiciones ya no son adecuadas para que se vuelvan a formar glaciares, ni hay una manera de detener su extinción. Las nevadas estacionales que los cubren de blanco pueden confundirnos, pero el hielo ya no se acumula ni permanece en la superficie, aún en lo más alto. Hoy los glaciares en el Iztaccíhuatl y en el Citlaltépetl, o Pico de Orizaba, también presentan un notorio retroceso hacia su desaparición. Aunque de tamaño pequeño, comparado con otros glaciares, son importantes por ser los únicos en México y los únicos en todo el mundo que se encuentran en la latitud 20 grados norte. Y bueno, pues los científicos concluyen que los glaciares son testigos y evidencia de los cambios en el clima local y global. Las zonas industriales y urbanas provocan variaciones en el régimen de temperaturas y precipitaciones. Los científicos se han dado cuenta que la desaparición de esas masas de hielo es consecuencia de una combinación de factores. Y bueno, como veíamos la semana pasada, en todo el mundo los glaciares muestran una tendencia generalizada a retroceder. Incluso los que ocupan grandes extensiones están desapareciendo como parte de un proceso pues aquí dice natural, pero acelerado por los cambios provocados por la actividad humana. Que bueno, pues esta última parte pues es una de las que más está discusión en el tema del cambio climático, pero bueno, lo que podemos decir que es completamente evidente es que en los últimos años las variaciones en el clima pues han generado muchísimos efectos, desde pues este que nos menciona este artículo sobre la desaparición de glaciares en México, pero también en pues las sequías, en la temporada de lluvias. Digamos, ha cambiado bastante el ciclo anual de climas, y bueno, pues este es uno de los efectos más que se están viviendo en nuestro país y en el mundo. Y bueno, pues esta es la información que queríamos compartir con ustedes sobre este tema. Y bueno, pasando a un segundo tema, bueno, pues tiene que ver con el estado de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Amenazan a opositores de termoeléctrica en Morelos, nos dice la nota del periódico La Jornada. Habrá levantones si no firman aceptación del proyecto, denuncian pues los inconformes. Y bueno, pues de hecho en la agenda vamos a ratificarlo nuevamente, una reunión que van a llevar a cabo en Tepoztlán debido a estas amenazas. Quienes rechazan la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto en Huesca, municipio de Yecapixtla, Morelos, están amenazados. Les han dicho que si no firman aceptando el proyecto van a empezar a haber levantones en la comunidad. Al mismo tiempo, quienes ya lo aceptaron ofrecen a los opositores $1,000 para que también firmen. Denunciaron integrantes del Frente de Defensa de la Tierra, el Agua y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, tanto huesqueños como de Puebla, como Juan Carlos Flores. En entrevista vía telefónica dijo que el miércoles quienes ya aceptaron las obras de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, unos 10 huesqueños, es decir, 10 personas, informaron en una conferencia de prensa que la población de Huesca está de acuerdo con el proyecto y que somos los de Puebla y Tlaxcala los que estamos hostigando y amedrentando, por lo cual dijeron van a poner una queja ante los derechos humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, añadió también en estas declaraciones que hizo que cuando una señora y su esposo y sus hijos le reclamaron por haber firmado, le respondió que le habían dicho: si tú no firmas, va a desaparecer doña Guille, una de las lideresas del movimiento opositor, mejor ya dejen pasar el proyecto. Lo habían amenazado esta persona. Huesqueños integrantes del frente que denunciaron estas amenazas agregaron que gente ligada al PAN y al PRD andan ofreciendo $1,000 a los vecinos para que firmen su aceptación. Incluso el martes llevaron a varios a una reunión en el restaurante Cotija en Cuautla, a las que asistieron funcionarios de Gobernación de Morelos, donde dijeron que la termoeléctrica no es peligrosa. Hay una estrategia del gobierno panista y del gobernador electo PRDista, así como de la CFE, para dividir al movimiento opositor y luego meter la represión. Es una guerra psicológica, dijeron. Agregaron que el próximo 18 de agosto se efectuará un encuentro en Tepoztlán, al cual acudirán representantes del Frente de Huesca, de Atenco, del Movimiento Yo Soy 132, entre otras organizaciones, para solidarizarse con la lucha de los comuneros tepoztlecos contra la ampliación de la autopista y por sus tierras. Y bueno, pues estas son parte de las denuncias que han estado haciendo estas personas. Y algo que también resalta el artículo es que en Santo Domingo, comunidad de Huejotzingo, Puebla, varios propietarios de predios que ya habían firmado aceptando el paso del gasoducto por sus tierras decidieron dar marcha atrás luego de recibir información sobre los riesgos que conlleva esta obra y que se va a sacar un acta de asamblea de la comunidad en rechazo al proyecto. Así que aquí podemos ver que cuando una comunidad está informada, pues los megaproyectos no pasan. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad con la gente de Huesca, toda nuestra solidaridad con toda el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Puebla, Tlaxcala y ahora también Morelos, en esta lucha por la defensa de sus territorios. Y bueno, pues vamos a seguir informando de esto. Y en más noticias nacionales, ahora nos pasamos al estado de Guerrero, donde se anunció la comunidad de Huamuxtitlán, que será el primer municipio autónomo en Guerrero. Esta es una nota de Proyecto Ambulante, que por cierto acaba de cumplir 2 años, surgido ahí de la lucha de Oaxaca. Muy bien, muy bien. Aquí, por ejemplo, la nota dice: Miguel Viltrago Reyes, presidente del Frente Ciudadano del municipio de Huamuxtitlán de la Montaña Alta, anunció que el próximo 1 de octubre se constituirá el primer municipio autónomo en Guerrero, que se regirá por usos y costumbres, siguiendo el ejemplo, claro, bueno, aquí mencionan a Cherán, que es en Michoacán, y otros municipios que así se han estado dando en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que ir a ver, acompañar esta experiencia, a fortalecerla, ¿no? Porque pues es una gran respuesta de sobrevivencia de las comunidades en su autonomía, autogestión y por la preservación, bueno, de sus recursos naturales. Aquí dice, este compañero entrevistado antes de la Asamblea Ciudadana del pasado jueves, que acordó, entre otros puntos, que para el 2 de septiembre los 100 policías del Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamixtitlán se incorporen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC. Dijo que como primer paso impedirán la toma de posesión del alcalde electo perredista Johnny Saucedo Romero el 1 de octubre, por lo que asumirá la alcaldía al Consejo Ciudadano Municipal. Bueno, aquí claramente dan como sus argumentos el por qué están siguiendo el ejemplo de Cherán y por qué, a pesar de que están en Guerrero, también tienen su propia seguridad, porque así lo han dado las circunstancias, y ahora se unen a lo que es la CRAC, la Policía Comunitaria. Van ahí como ya en tiempos muy acordados, pues los compañeros lo tienen muy, muy claro cómo lo van a estar llevando y difundiendo, ¿no? También explicó de que cuando ellos hablan de que quieren ser un municipio que se gobierne de manera autónoma mediante usos y costumbres, pues es porque ya no tenemos confianza al gobierno. Pues a los delincuentes, cuando se les detiene, únicamente lo hacen para engordar con billetes las carteras de los que se encargan de ejecutar la ley, porque le sacan una mordida y luego los dejan libres para seguir robando. También mencionó que la idea de conformar municipios autónomos no es nueva, ya que empezamos a trabajar con los municipios de Cualac, Xochihuehuetlán, aledaños a esta comunidad, y próximamente lo haremos con Alpoyeca. Vamos a agruparnos en comunidades independientes y autónomas, debido a que es la única forma que tenemos para detener la delincuencia de todo tipo. También mencionan que el pasado 13 de octubre se integraron unas 100 personas a lo que se denominó el Frente Ciudadano por la Seguridad de esta comunidad, lo cual vigila la cabecera municipal, poblados cercanos como Xochihuehuetlán, Tlapa, Santa Cruz, La Bocana y Totolapa. Todas las rondas de prevención se hacen con un horario de las 23 horas a las 4 de la madrugada, pero cuando hay delincuentes hacemos recorridos toda la noche. Y bueno, ahí mismo dice que los pobladores se cuidan, que se dan de cenar entre ellos, que bueno, que la seguridad. Y también mencionan de cuando agarran a estos delincuentes, como aún no se han incorporado a la CRAC, pero bueno, que ya anunciaron que lo harán en semanas próximas, los canalizan al Ministerio Público y desafortunadamente ahí se levanta la denuncia y salen bajo fianza. Entonces, bueno, ahí mencionan casos que se han hecho en este sentido y bueno, pues felicitamos otra resistencia más de comunidades autónomas, ¿no? Y también pasando, bueno, a una nota reciente, una denuncia que también se ha hecho caso omiso en esta ciudad monstruo, es a habitantes de la colonia Tlalpan, los cuales fueron agredidos ayer por granaderos por estar en contra de que llegara las empresas de gas natural para sustituir, bueno, ellos se basan por de estos tanques de gas, que se llaman de gas LP, y entonces ellos mencionan que llevan un año de resistencia, y llegaron policías granaderos del Distrito Federal cuando estaban haciendo una protesta en la calle. Aquí mencionan en las calles José García Preciat, antes Corregidora. Y bueno, es indignante que llegue esta empresa por medio de policías granaderos con todo el operativo del gobierno del Distrito Federal para apoyar a esta empresa, bueno, principalmente las distribuidoras de gas natural, que son empresas españolas, que son de mayor riesgo, no la venden como una mejor opción, es subterránea, nos llega como agua, es menos contaminante, más barata, no tenemos que estar esperando a que venga un camión a vender como esta distribución de gas. Y entonces ellos han encargado de denunciar que bueno, es más cara, la gente no la quiere, Se ha corrido riesgos porque, pues, como es tubería en las calles, pues llegaba a haber explosiones, además de que pues ya deja de ser una industria nacional la que se lleva todas estas ganancias. Y ayer fueron agredidos en ya bastante tarde, y hoy se les hizo un cerco en los medios de comunicación. No salió nada. Ellos han informado que ayer llegaron con amenazas de que los iban a remitir a los ministerios públicos. Sin embargo, ahorita pues salió un saldo blanco, más que nada pues el cerco informativo que se les hizo. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción que se llama Hay que hacer algo, de Alberto Peralta, y regresamos con más información nacional aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Hacer algo para que el hombre no destruya la naturaleza. La naturaleza. Algo más importante que hablar lo mismo y no hacer nada. Y no hacer nada. Si no buscamos urgentemente una salida, será muy tarde para la vida. Porque hay personas que no le importa lo que suceda. Bosques, no habrá camino y seguiremos sin mucho acierto, buscando juntos nuestro desierto. Buscando juntos nuestro desierto.